Editorial Grijalbo, Libros en Audio presenta Liderazgo centrado en principios de Stephen Covey, en la voz de Carlos Becerril. Bienvenidos al programa de Liderazgo Centrado en Principios con el Dr. Stephen Covey. Stephen Covey ganó reconocimiento mundial por su obra como consultor de liderazgo y por sus dos bestsellers, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ahora disponible en más de 25 países, y más recientemente, Liderazgo Centrado en Principios. He aquí algunos de los temas que Stephen examinará en esta presentación. ¿Cómo liberamos los recursos humanos de creatividad, talento y energía en aquellas personas cuyos empleos no los requieren y tampoco recompensan estos recursos? ¿Por qué los líderes necesitan el equivalente a una brújula y no un mapa de carreteras en las selvas organizativas de hoy? ¿Por qué las estrategias rápidas y de mejoras a corto plazo son absolutamente infructuosas para tratar de producir un impacto en el éxito a largo plazo de todo tipo de organizaciones? Albert Einstein dijo una vez: "Los problemas más significativos que afrontamos no pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos". En este programa, Stephen hablará de principios intemporales de efectividad en materia de liderazgo, que permitirán a los líderes responder a los problemas importantes con más formas efectivas de pensamiento. Y ahora unámonos a Stephen Covey en un seminario en vivo en el que responde a estos y otros desafíos críticos de liderazgo que cada uno de nosotros afronta al aspirar continuamente a mejorar nuestras relaciones, nuestras organizaciones y, finalmente, la calidad de nuestras vidas. Amigos míos, me gustaría comenzar desde el principio mismo. El desarrollo y nutrición de líderes, de liderazgo a cualquier nivel de la organización, es, a mi juicio, la ventaja competitiva del futuro. Sugiero que todo fluya a partir de esto. Ahora vayamos a la segunda parte del principio mismo. Creo que si el nutrir y desarrollar a los líderes y el liderazgo está centrado en principios, ello permitirá a organizaciones y familias dar saltos literalmente cuánticos para superarse. Tendrán lugar grandes revoluciones. Víctor Hugo dijo: "Nada es tan poderoso como una idea cuyo momento llegó". Creo que ya llegó el momento del liderazgo centrado en principios. Creo que es la clave para esta década. Pienso que se relaciona con familias, organizaciones sociales, organizaciones religiosas, así como organizaciones profesionales y comerciales. Y lo que estoy tratando de desarrollar es lo que realmente es el liderazgo centrado en principios. Ahora, ustedes realmente tendrán que trabajar conmigo, porque se trata de un proceso que, en cierto sentido, se formará línea sobre línea. Y la esperanza de que lleguemos a comprender lo que ustedes y la ciencia podrían llamar un paradigma, una forma de pensar que rodea a todo el concepto de liderazgo centrado en principios. Si ustedes quieren hacer pequeñas mejoras en sus vidas, en sus relaciones, en sus familias, en sus organizaciones, entonces trabajen sobre su propia conducta. O tal vez moldeen un poco su actitud. Ya saben, sean un poco más positivos, un poco más alegres. Trabajen más. Pero si ustedes quieren producir mejoras notables, saltos cuánticos en su desempeño y en su vida individual y familiar, en su vida organizativa, no trabajen sobre su conducta. No trabajen sobre sus actitudes. Trabajen en sus propios paradigmas. Inevitablemente en su conducta y en sus actitudes. Un paradigma es una forma de pensar. Un paradigma es como un modelo mental. Una forma de concebir un paradigma es equipararlo a un mapa. Si ustedes tuvieran un mapa inexacto de la ciudad donde estuvieran y trataran de hallar un cierto lugar, ¿qué éxito tendrían? Trabajando sobre su conducta, es decir, duplicando su velocidad, realmente yendo hacia allá, se perderían dos veces más rápido. Si ustedes mejoraran su actitud, si adoptaran esquemas de pensamiento positivo y aplicaran ese pensamiento positivo, no les importaría que estuvieran perdidos, pero de todos modos lo estarían. El problema nada tiene que ver con nuestra conducta, nada tiene que ver con las ganas de trabajar, nada tiene que ver con la actitud. Y en todo caso, tiene que ver con el hecho de que tenemos un mapa equivocado, una forma equivocada de pensar. Sugiero que la clave sea aprender cómo examinar sus mapas o sus paradigmas para saber si son realmente precisos, para ver si el mapa refleja de modo preciso y correcto el territorio. Antes se acostumbraba a practicar sangrías en las personas para curarlas. Eso era un paradigma. Antes de que Semmelweis y otros grandes pioneros desarrollaran la teoría de los gérmenes, lo cual era un paradigma de las enfermedades, más personas morían en los hospitales de campaña por sus heridas que en el frente. Las mujeres morían innecesariamente en los partos y preferían a las comadronas porque ellas se lavaban, y los médicos no sabían la razón. Finalmente se desarrolló otro paradigma y entonces hubo comprensión. En todo campo de la ciencia, las revoluciones significativas eran revoluciones con algo más. Ptolomeo, el astrólogo griego, tenía el paradigma de que la Tierra era el universo. De hecho, era el Sol el centro de nuestro universo, y ese paradigma, o teoría, o hipótesis, o modelo, o como lo quieran llamar, no fue desarrollado sino hasta después por Copérnico. Y hubo una resistencia enorme a este concepto. Tomemos como ejemplo el gobierno de hoy. La Constitución de Estados Unidos, el fundamento de dicho país, se basaba especialmente en un paradigma que rompió con el paradigma de la Edad Media. No más derechos divinos de los reyes. Se convirtió en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Recientemente estuve en Rusia justo antes de que tuvieran lugar todos esos acontecimientos candentes. El problema no estaba en el pueblo, sino en el paradigma que subyacía a la estructura gubernamental. Tal podría ser el caso de muchos de los problemas que afrontamos en nuestras propias vidas, en nuestras familias y en nuestras organizaciones. Espero que esto sacuda su pensamiento y examinen sus paradigmas. La falla no está en la actitud, no está en la conducta, está en el paradigma fundamental subyacente. Sugiero que exactamente el mismo problema existe en el campo de la administración actual. Está operando con base en un paradigma obsoleto, que no necesariamente está totalmente equivocado, sino que es incompleto, es parcial. Einstein reescribió las leyes de la física. Sin embargo, la física newtoniana, un paradigma mecánico, pudo llevarnos hasta la Luna, pero no pudo explicar el átomo básico del universo. No era que estuviese equivocado, sino que era parcial, estaba incompleto. Un industrial japonés lo formuló de este modo: ganaremos y el occidente industrializado perderá, y no podrán hacer nada al respecto porque las semillas de su fracaso están en la forma en que piensan. Consideran que está en la naturaleza de las cosas que las personas instaladas en las partes más altas de la jerarquía piensen lo importante y el resto empuñen los desarmadores. Nuestro concepto es que el liderazgo es el arte de movilizar y energizar los recursos intelectuales y creativos de todos a todos los niveles organizativos. ¿Qué dice básicamente? Habla de un cambio de paradigma, una forma distinta de pensar acerca de las organizaciones, del liderazgo, de la administración. ¿Cómo sabemos que se trata de un mal paradigma? Simplemente si produce confusiones. Vean si su forma actual de pensamiento resuelve sus problemas actuales. Vean si están sepultados bajo dilemas. Dilema significa que queremos dos cosas, y esto nos destroza. No sabemos qué dirección tomar. Si obtenemos una cosa, perdemos la otra. Y sin embargo, queremos ambas. Eso es un dilema. Es una de las evidencias de un mal paradigma o de un paradigma incompleto. Y a partir de esta confusión, a partir de este dilema, hay un verdadero dolor. Si nos oponemos a la competencia a nivel mundial en el campo del comercio y vemos una competencia muy superior que produce calidad, comercializa rápidamente y presenta otras grandes ventajas competitivas, y nos damos cuenta de que estamos muy rezagados, aunque trabajemos más, aunque trabajemos con más inteligencia, a la luz del viejo paradigma, y que pensar positivamente lo corregirá. Esa es una buena evidencia de que estamos trabajando a partir de un paradigma incompleto, parcial o tal vez incluso erróneo. Mencionaré brevemente 10 dilemas comunes en la actualidad. Después de un par de décadas de trabajar con organizaciones, descubrí que estos dilemas son tan comunes y tan genéricos que considero que casi todos los que tratan con organizaciones se sentirán relacionados con ellos. 1. ¿Cómo lograr y mantener un equilibrio prudente y renovador entre el trabajo y la familia y entre los ámbitos profesional y personal en medio de crisis y presiones constantes? Vean que este no es un dilema real. En otras palabras, siempre estamos esperando el mañana, cuando se eliminen la presión y las crisis. Esto nunca ocurre. ¿Cómo poder entonces conservar el equilibrio y la tranquilidad en medio de todo esto? ¿Y cómo lo creamos para que sea parte de la cultura de la organización? 2. ¿Cómo liberamos la creatividad, el talento y la energía de la vasta mayoría de la fuerza de trabajo, cuyos trabajos no requieren o siquiera permiten estos usos? Con frecuencia planteo esta pregunta al personal de las organizaciones. ¿Posee la vasta mayoría de la fuerza de trabajo más capacidad, talento, energía y creatividad de lo que sus empleos les exigen o permiten usar? Siempre responden afirmativamente. Casi todos. ¿No nos dice esto algo? ¿Es posible operar con base en un paradigma incompleto u obsoleto de administración y liderazgo? 3. ¿Cómo creamos el espíritu de equipo entre personas que se atacan y critican mutuamente desde hace años, que desarrollan juegos políticos y trabajan con agendas ocultas? En otras palabras, ¿cómo alcanzar paz y armonía en una cultura cuando tenemos tal carga, tal historia de enfrentamientos y adversarios y rivalidades interpersonales y entre departamentos? 4. ¿Cómo podemos entender que la alternativa entre la administración dura, que trata de imponer la mejor línea de fondo, y la administración blanda, si podemos llamarla así, que espera una mejor línea de fondo, o siquiera tener una línea de fondo, puede ser trascendida por una tercera alternativa que es al mismo tiempo más dura y más suave? Muchas personas descartan las cuestiones conocidas como blandas, subjetivas y sentimentales porque no son realmente de machos, porque no son fuertes, no son visionarias. Entonces acuden al enfoque duro y fuerte, el enfoque autoritario. Pero esto conlleva muchas otras cosas que al final de cuentas causan otra clase de problemas. La gente vacila de un lado al otro, el péndulo oscila y tira el yeso en este lado de la pared y luego yeso en este otro. Existe otra alternativa que surge de un paradigma totalmente distinto y que trasciende cualquiera de esos enfoques, los cuales están equivocados en sus fundamentos mismos. 5. ¿Cómo tener una cultura caracterizada por el cambio, la flexibilidad, la mejora continua y aún así mantener una sensación de estabilidad y seguridad? Como ven, muchas personas obtienen su sentido de seguridad del hecho de que pueden predecir cómo transcurrirá su vida. De pronto, comienza a cambiar eso y se sienten inseguros. ¿Cómo podemos lograr la seguridad en medio del cambio? No solo vivir con ello, sino también florecer, ir con ello, optimizarlo. ¿Cómo crearlo? 6. ¿Cómo podemos alinear a las personas y la cultura con una estrategia para que todos en una organización estén tan comprometidos con ella como los que la formularon? Quiero decir, es común ver que solo unas cuantas personas se comprometen con la estrategia. ¿Qué sucedería si todos los miembros de la organización pudiéramos crear un sentido de la propiedad, social, psicológica, incluso financiera, para que existiera este profundo sentido de estoy comprometido con lo que hacemos? Conozco empresas consultoras expertas en el campo de la estrategia, en el desarrollo, estudios de factibilidad y estudios de investigación de mercados, cuyo fin es producir buenas estrategias que saben muy bien que la cultura de la organización nunca las aplicará. Pero esencialmente, eso ya no es su responsabilidad. 7. ¿Cómo puede hacerse para que toda la gente, en todos los niveles de la organización, internalice los principios de la calidad total y la mejora continua cuando son tan cínicos, están cansados y desilusionados de los programas anteriores del mes? Hay tantas personas decepcionadas por los enfoques a corto plazo que intentan darles ánimo, por enfoques de soluciones rápidas, por las nuevas palabras de moda de las que están tan cansadas y desilusionadas. ¿Cómo crear ese compromiso con el movimiento más significativo de este país y el movimiento de la calidad? Debemos enfocarnos en ese movimiento con el fin de mantener nuestra viabilidad competitiva en el mercado global, considerando que todo el mundo es distinto. ¿Cómo hacer eso cuando la gente está tan desalentada, cansada y se ha vuelto tan cínica? 8. ¿Cómo podemos crear un equipo que se complemente con base en el respeto mutuo cuando tan pocas personas valoran la diversidad y el pluralismo? ¿Saben qué es un prejuicio? Prejuicio. ¿Por qué utilizamos los prejuicios? Nos protegen. Nos protegen de la vulnerabilidad, de sentirnos heridos. No tengo que tratar contigo cualquier cosa. Simplemente sé que tú perteneces a una cierta clase, a una clase socioeconómica o a un cierto género, raza, nacionalidad o religión. O tengo algunos tests sociales y psicológicos que te daré y que pueden categorizarte en algún cuadrante. Y entonces puedo tratarte mejor, como si fueses una cosa, con amabilidad, pero donde yo sé qué es lo mejor para ti, y te manipularé amablemente, de modo paternalista y condescendiente. ¿Cómo podemos alejarnos del prejuicio? ¿Cómo nos alejamos de la anatomía emotiva de la necesidad del prejuicio? 9. ¿Cómo convertimos un enunciado de misión en una constitución, la fuerza, guía suprema de una organización suprema? Esto, en vez de una colección de frases nebulosas, sin significado y cínicas, que induzcan al desaliento, para que tenga un efecto real cotidianamente y que sea el marco de referencia, para que literalmente sea una constitución o ley suprema del país. ¿Cómo podemos hacer esto? 10. ¿Cómo conservamos el control y, sin embargo, damos a las personas la libertad y autonomía que realmente necesitan para ser efectivas y sentirse satisfechas? Eso es un dilema. Si controlamos, no hay libertad. Si damos libertad, puede ser que tengamos algunas balas perdidas y entonces tengamos que volver a aplicar el control. ¿Qué pasaría si pudiéramos llegar con un paradigma que pudiera resolver ese y los otros dilemas? De eso tratamos aquí. Y esta presentación requerirá de una energía mental enorme, porque me moveré lentamente, pero en secuencia. y cada parte se formará sobre la parte anterior. Así les pido que trabajen conmigo. Lo único que he hecho hasta este momento es darles una introducción de todo el concepto de paradigma y la necesidad de realmente examinar sus paradigmas si quieren hacer superaciones cuánticas en sus vidas, en sus organizaciones. Y también examinamos estos dilemas para ser conscientes de las consecuencias de los paradigmas antiguos, parciales, incompletos. Quiero ahora presentarles un paradigma que realmente es una nueva teoría de administración, si la examinan en su totalidad, y que resolverá cada uno de estos dilemas si se comprende y se aplica bien. Admito que decir bien comprendido y aplicado es mucho, pero primero trabajemos sobre la primera parte, la comprensión. La metáfora que me gustaría utilizar es la de la brújula. Me gusta porque una brújula tiene un verdadero norte. En otras palabras, un principio es una realidad objetiva, es algo externo. Un valor es interno. Un principio es objetivo. Un valor es subjetivo. Desde luego, nos gustaría que nuestros valores estuvieran en armonía con los principios. De hecho, a menudo utilizamos ambas palabras como sinónimos. Pero lo que sugiero con el concepto de verdadero norte es que existe en una realidad objetiva un polo magnético que inevitablemente, y sin importar dónde quede la brújula, señala en esa dirección. Representa el concepto de liderazgo centrado en principios. Me gustaría darles algunas razones por las que sugiero que la brújula del liderazgo centrado en principios es verdadera, es una idea cuyo momento ya llegó. Me gustaría darles cuatro razones. Piensen cuidadosamente en cada una de ellas. Les haré una primera pregunta. Piensen en el mundo de hoy y en todo lo que sucede. ¿Lo describirían como un sistema de carreteras o como una jungla? ¿Cuál es la descripción más apropiada? Una jungla. ¿Por qué? ¿Porque no es un sistema de carreteras? De cambio. Muy bien, el ritmo de cambio. Y si fuera un sistema de carreteras, ¿qué significaría eso? Organizado, sería más predecible. El cambio es tan dinámico y tan constante, y su ritmo aumenta, que es muy difícil poder captar de modo alguno el futuro. ¿Están de acuerdo? Pienso que es casi una expresión del shock del futuro. Apenas podemos afrontarlo. Es tan rápido, tan complejo, y sucede en todas partes a niveles tan distintos. Los problemas y los asuntos que surgen de todos estos cambios están acabando con nosotros y con nuestras instituciones. Como ven, un sistema de carreteras es un sistema bien establecido, con patrones y mapas. Y saben que si salen de aquí, entonces llegarán allá. Pero en el mundo de las empresas, en el mundo de las organizaciones, no se sabe esto. El antiguo modelo estratégico, el modelo de planificación, fija metas a largo plazo y planes estratégicos para lograr esas metas. Casi todos necesitan escribirse una vez al año, por el dinamismo que se da en el mercado. Ahora, el concepto de la brújula existe sin importar lo que sucede en la jungla, en el mundo. Tenemos algo que es constante y confiable, algo que es esencialmente inmutable. Cuando las personas tienen algo que es inmutable, lo aceptan profundamente. Pueden vivir con el cambio. De hecho, aspiran al cambio. Y si están en un entorno competitivo, realmente prosperan porque otros pueden ser muy adictos, incluso al grado de obsesionarse, a un patrón muy pesado de lo que podría llamarse mapas de carreteras, políticas, procedimientos, etc. Y a una pesada burocracia que hace que las personas dependan de ella. Así, no pueden adaptarse ni ser flexibles. Rosebeth Canter, a quien se nombró editora de Harvard Business Review, y que trabaja mucho en el campo de las corporaciones y organizaciones del futuro, que son verdaderamente emprendedoras e innovadoras, se enfoca en lo que ella denomina los cuatro conceptos básicos: enfoque, flexibilidad, rapidez y amistad. Y dice que solo aquellas organizaciones que tengan esas características básicas, lo que podremos llamar principios, sobrevivirán en el futuro, mantendrán su viabilidad económica. Así, sugiero que la primera razón para la brújula es que es una poderosa metáfora para el liderazgo centrado en principios. Hace a las personas de tal forma que ya no son dependientes. Las hace que puedan desarrollar sus propias capacidades. Pero esto entra en la segunda razón. Como en una especie de clave mnemotécnica, estas cuatro razones comenzarán todas con C. La primera es cambio. La segunda, que también describiremos brevemente, es competencia. La tercera es capacidad. Como ven, muchas personas realmente aprovechan todas sus capacidades. Creo que mientras más se avanza hacia responsabilidades más elevadas, más se aprovechan sus capacidades. Pero la vasta mayoría de la fuerza de trabajo tiene, en sus motores, cilindros que no se utilizan. ¿Están de acuerdo? A todo lugar a donde voy, le pregunto al público, ¿están de acuerdo en que la vasta mayoría de la fuerza de trabajo posee mucha más creatividad, ingenio e iniciativa de lo que sus trabajos les permiten o les exigen? Y todos están de acuerdo. Es casi universal. Entonces les pregunto, ¿acaso ese no es el gran recurso desperdiciado? ¿Qué podríamos hacer para aprovechar esos recursos, para que realmente pudiéramos tener esas capacidades de creatividad, ingenio e iniciativa en todos? ¿Cuáles son las diferencias cruciales entre los principios y los valores? ¿Por qué es absolutamente infructuoso buscar estrategias a corto plazo y soluciones rápidas en nuestras relaciones y en nuestras organizaciones? En esta parte, Steve nos demostrará cómo cualquier cambio duradero y exitoso debe fundamentarse en los principios intemporales de la efectividad. Cuando el mercado comienza a extraer más y más, y a mayor profundidad, las capacidades de las personas para realmente producir, para producir alta calidad, grandes servicios, esa es una competencia verdaderamente dura. Y se necesita algún paradigma, alguna forma de pensar. No es solo trabajar más duro con el antiguo paradigma, ni solo mejorar nuestra actitud con el viejo paradigma, sino crear uno nuevo que nos permita hacernos verdadera y realmente competitivos. E incluso más competitivos aún en el sentido de que toda nuestra tradición fue aprovechar los recursos intelectuales y creativos de las personas, aprovechar su iniciativa, sus innovaciones y capacidades de invención, porque valoramos mucho al individuo. Valoramos los derechos del individuo. La cuarta C. Ya tenemos cambio, competencia y capacidad. Es la que, a mi juicio, expresa bien el concepto de la brújula. Se trata de la contención. Solo cuando en una organización se llega a un nivel de confianza extremadamente alto en la cultura y en las personas, no se aprovechará toda la capacidad, aun cuando esté ahí. Pero si pudiéramos atraer a todos a un conjunto de principios, si ellos valoraran esos principios a tal profundidad que gobernaran su conducta, se eliminaría todo ese problema de adversarios, o cuando menos la mayor parte, en una masa crítica. Y entonces se fijaría una norma para aquellos que no participaran, y tenderían a seleccionarse a sí mismos, a salir, porque las normas son muy vigorosas dentro de la organización. Y si hay clases naturales de contención que ocurren entre dos departamentos o dos individuos, tal vez se deba a que no son tan maduros como necesitan ser, a que se ven amenazados por la competencia que los rodea y tienen lo que a veces llamo mentalidad de escasez. La pasan muy mal viendo la vida como algo que tiene suficiente y de sobra para todos. Así, dudan en compartir la ganancia o el reconocimiento o las oportunidades o el poder. Ya saben, dar poder o facultad a los demás. Incluso dudan en elogiar. Tal vez ustedes conozcan esto. Pero si ustedes pueden lograr una masa crítica de personas que acepten profundamente un conjunto de principios y los valoren también profundamente, crearán la norma social. Es así como hacemos negocios. Y cuando tenemos una dificultad, acudimos a otras personas. No hablamos mal de ellas a sus espaldas. Nos negamos absolutamente a que entre esta sinergia negativa. Cuando las personas se enredan en una lucha política y aparecen detalles y técnicas cosméticas superficiales, pero también heridas y traumas emocionales en el fondo, y se les nutre, se acumula resentimiento. Y surgen las necesidades de protegerse, de usar un lenguaje legal para describir todos los acuerdos, y todo tiene que escribirse y vivir en un paraíso de memorándums, y nos internamos en una madeja absolutamente obsoleta de mapas de carretera. Así, consideren las cuatro ideas que están tras la idea de la brújula. Cambien la capacidad no solo de vivir con el cambio, sino de fluir con él, florecer en él. Porque es la realidad de hoy, la de la competencia y de lo que afrontamos en el mercado, del creciente mercado internacional, la posibilidad de un mercado global. Un mercado, esperamos que sea libre, justo, que extraiga lo mejor de todos. La tercera razón de la brújula, aprovechar la capacidad de las personas. Utilizar todos los demás cilindros que actualmente están dormidos. Y la cuarta, formar confianza. Formar la cuenta de banco emocional para que los problemas puedan resolverse mediante la sinergia, mediante la comunicación y la sinergia, en lugar de la política, las luchas, el escape, los ejercicios de poder, o en el mejor de los casos, mediante arreglos. Esto no es necesario. Sugiero que el liderazgo centrado en principios manejará magníficamente estos cuatro aspectos. Recuerden esta expresión oriental. Dé un pescado a un hombre y lo alimentará por un día. Enséñele cómo pescar y lo alimentará por toda su vida. Cuando se enseñan principios a los demás, los hacemos independientes de nosotros. Cuando se le dice a un niño, haz esto, y luego le enseñamos el principio, ¿por qué hacerlo? Si la situación cambia, el principio seguirá vigente, pero la práctica no. Ahora bien, si el niño es muy pequeño, tal vez no comprenda. Pero mientras más cultivemos la comprensión en la mente de otra persona respecto a las razones subyacentes a ciertas prácticas, entonces cuando la situación cambie, es decir, cuando estemos en la jungla, las prácticas antiguas ya no se aplicarán, pero la persona desarrollará la capacidad interna de pescar. Si entienden a lo que me refiero, pueden pensar a través de esa realidad y luego se orientan hacia el verdadero norte, la brújula, y entonces piensan, ahora bien, ¿cuáles son los principios que operan aquí? Entonces deliberan al respecto, aplican estos principios y desarrollan nuevas prácticas. Saben, Arnold Toynbee, el gran historiador, dijo que toda la historia podría escribirse en una fórmula pequeña y simple. Desafío, respuesta. Es el desafío dado por el entorno, por el mundo, y he aquí la respuesta desarrollada por el individuo, por la institución, por el país, por la sociedad o por el mundo. Desafío, respuesta. Lo que sucede es que poco a poco estas respuestas se codifican, se imprimen en cemento y por ello funcionan también. A las personas les encantan porque funcionan bien y se hacen adictos a ellas. Se convierten en la forma misma en la que piensan y actúan. Son buenos procedimientos, son buenas prácticas, funcionan. Pero debido al cambio hay un nuevo desafío y la antigua práctica ya no se aplica más. La antigua práctica es obsoleta. Se adentran más en la jungla y están ahí con un mapa equivocado. Tratan de jugar al tenis con un palo de golf. Pero si la seguridad proviene de un cierto sentido de predictibilidad en sus vidas, entonces tenemos estas prácticas, estructuras y sistemas que les dan una pista de que sus vidas no cambiarán y se aferran a ellas. Se aferran a ellas y tratan de mantener estos viejos procedimientos, prácticas y la forma de hacer cosas poco a poco. Y el desafío los agota. Esto conduce al fin de personas e instituciones, incluso de familias que no pueden acomodarse a la realidad de, digamos, nuevos niños en su seno y enfrentan toda clase de desafíos distintos que nunca ocurrieron en sus familias cuando crecían. Nada falla más que el éxito. El refrán tradicional es, nada tiene más éxito que el éxito. Y eso es verdad. El éxito se nutre de sí mismo. Pero si el éxito está basado en prácticas, nada fracasa más que el éxito. Ahora, si el éxito se basa en principios, entonces nada tiene más éxito que el éxito, porque podemos adaptarnos inmediatamente. ¿Cuál es el principio subyacente? Veamos. Los principios son universales, son intemporales, se aplican en todas partes. ¿Por qué? Porque son leyes naturales. No son valores. Espero que valoremos los principios correctos, pero no son valores, son leyes naturales. Aun si ignoramos esas leyes, siguen funcionando. La ciencia hace un esfuerzo continuo por comprender qué son esas leyes naturales para mejorar gradualmente su capacidad de explicar y predecir fenómenos. Y esa es su tarea, desarrollar cada vez mejor lo que se conoce como paradigmas de la realidad. Los principios son la expresión de la realidad. Permítanme darles un par de ejemplos. De hecho, les daré uno de mi propia experiencia. Seamos honestos. ¿Cuántos hicieron trampas en la escuela? ¿Todos? ¿Cuántos aprendieron a hacerlo bien? Y yo sí. Incluso les presumí a mis amigos de que podía adivinar el procedimiento de enseñanza y de exámenes del maestro y del proceso de calificaciones. Podía adivinarlo y tomar el curso de la menor resistencia. Ni siquiera compraba libros de texto. Realmente me avergüenza decirlo porque cuando comencé con posgrado tuve un serio problema. Traté de remediar rápido las cosas. Descuidé tanto las lecturas verdaderas que me sumergí en el recurso de las soluciones rápidas y al final me di un duro golpe. ¿Cómo compensar todos esos años? En cuestión de 3 meses, fui a parar al hospital con colitis ulcerosa. Y sin embargo, la mayor parte de mi educación proviene de mis estudios de posgraduado y posteriores, no de mi licenciatura. No pagué el precio. Estaba tan inmerso en la idea de tener todos los huevos de oro que quería, un estilo de vida placentero, y aún así deseaba obtener buenas calificaciones que nos abren las puertas a las oportunidades. Pero cuando esas puertas están abiertas y no tenemos la capacidad de afrontar los desafíos de ese momento, surge el problema. Es una lección muy dura. Yo les digo a mis hijos, no hagan lo que hice, hagan lo que les digo. Y afortunadamente lo hacen. Todos ellos están obteniendo una educación mucho mejor. Están pagando el precio diariamente. Pienso que una de las razones de esto es lo que llamo el proceso de enseñar a una tercera persona. O sea, de modo formal o informal, enseñamos a otros lo que aprendemos. Así, en cierto sentido, no hay ninguna diferencia si les gusta el maestro o la materia. Eso es irrelevante. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué están aprendiendo? Ustedes son los responsables. Esa es una forma muy poderosa de atraer a los niños hacia la educación, hacia la verdadera educación. No a una educación a corto plazo, de atajos, fingida. Y entonces, gradualmente, adquieren esos hábitos y patrones, lo cual es bueno. La gallina se enfermó, colitis ulcerosa, y no fue redimida de una tarea de posgrado, lo cual involucró muchos años de estudio continuos, porque todos los necesitamos, ya que el mundo es cambiante. De hecho, sugiero que ustedes pasen cuando menos una hora con sus propias mentes. En realidad, eso no es mucho. 7 horas a la semana para leer. Alejen la televisión. En nuestra familia desarrollamos la norma de que veríamos como máximo 1 hora de televisión al día. Todos aceptaron y podemos acumularlas. Por ejemplo, si queremos ver un programa de deportes o una película o algo así, pero ver incesantemente la caja de tontos no nos permite leer. La gente que no quiere leer no es mucho mejor que la gente que no puede leer. Es una especie de analfabetismo obligado. Pero, ¿cuántos de ustedes pueden relacionarse, cuando menos un poco, con mi experiencia? Bien, ese es un tipo de norma o valor, ¿verdad? ¿Ven lo que es un valor? No se basa en un principio. En realidad, no desarrollamos la mente, sino que obtenemos el título. Si ustedes quieren el título y si quieren las calificaciones y todos los valores sociales que abren puertas a las oportunidades, pueden hacerlo adivinando el sistema y manipulándolo con éxito. Pero no terminarán con una gallina sana que produzca huevos de oro. Terminarán con una gallina enferma, una con colitis. ¿Ven la diferencia? Ahora veamos el ejemplo de una granja. Una granja es una hermosa ilustración porque es un escenario natural. ¿Pueden imaginarse hacer trampas en una granja? ¿Pueden imaginarse a las vacas por la noche porque están demasiado ocupados para ordeñarlas? Ya saben, tienen muchas otras cosas que hacer y quieren tener un estilo de vida placentero. ¿Pueden imaginarlo? ¿Pueden imaginarse olvidar sembrar en la primavera? Porque tienen otras cosas que hacer que son mucho más importantes. Ya saben, olvidarnos del asunto durante el verano y luego ir a la tierra en otoño y abrir surcos. Ya saben, cavando, sembrando y regando, cultivando. Me gusta esa ilustración porque comunica la diferencia entre valores y principios. Ahora, si ustedes pueden unir un valor a un principio, entonces son sinónimos. Y ahora les explicaré por qué funciona en la escuela, pero no en una granja. Piensen, ¿por qué funciona en una escuela y no en una granja? ¿Realmente funciona en una escuela? Y bien, en cierto sentido, sí. Si su objetivo es obtener un título, tal vez llegar a obtener una cédula. ¿Pero realmente funciona? ¿Es posible obtener un título, pero no la educación? ¿Es posible aprender mucho y olvidarlo poco después porque lo regurgitaron rápidamente? Posiblemente aprendieron alguna forma de memorizar al instante, pero nunca aprendieron cómo pensar o comunicar persuasivamente y de formas organizadas, o pensar en muchos niveles de abstracción, pensar analítica y creativamente, porque nunca se pagó el precio para afilar la sierra mental, como se debe hacer en la granja. En cierto sentido, funcionó en el sistema nacional, porque se basa en leyes sociales, pero nunca funcionaría en un sistema natural como una granja, el verdadero desarrollo de la mente, o digamos, el verdadero desarrollo del cuerpo. ¿Pueden fingir que son fuertes y sanos? ¿Pueden fingir que son capaces de hacer 50 lagartijas? ¿Pueden fingirlo? ¿Hay alguna solución rápida para esto? Como ven, cuando se refiere a cosas naturales como el cuerpo y la granja, todo está gobernado por leyes naturales. Yo los llamo principios. Las leyes naturales son principios. Notarán que son distintos de los valores sociales. Ojalá los valores fueran sinónimos de los principios, pero muchas veces no es ese el caso, como en la analogía de la granja en la escuela. Ahora piensen un momento en las relaciones, una relación a largo plazo. No podemos fingirla. Queremos formar una relación profunda y significativa con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros asociados, con otros departamentos, con los proveedores, con los clientes. No hay una solución rápida. No hay un atajo. No hay ningún enfoque cosmético que realmente pueda satisfacer la necesidad de una relación a largo plazo y de alta confianza. Y ahora piensen en una relación a corto plazo. Sí, la ley de la escuela puede gobernar aquí. Podemos formar impresiones, podemos exponer nuestro encanto, podemos entrar en un entrenamiento de sonrisas, podemos aprender técnicas manipuladas, qué palanca jalar, qué botón oprimir para obtener la reacción deseada a corto plazo. A largo plazo no es así. ¿Y qué podemos decir sobre el desarrollo de nuestra personalidad? ¿Hay un enfoque a corto plazo para eso? Digamos que para hacernos personas valientes. ¿También una persona compasiva? ¿Ser una persona de alta integridad para que la opinión de ustedes mismos se convierta en la fuente fundamental de su autoestima y no el espejo social? Como alguien dijo, cuando los hombres descubrieron el espejo, comenzaron a perder sus almas. Desde luego aquí la cuestión es que se preocuparon más por sus imágenes que por sí mismos. Lo que intenté demostrarles aquí es que la ley de la granja gobierna nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras relaciones y finalmente toda la vida administrativa y organizativa. ¿Por qué? Porque en el análisis último, ¿qué son sino relaciones? Son todas relaciones. Y están gobernadas por la ley de la granja y no por la ley de la escuela. Y ahora utilizaré eso como una metáfora porque me doy cuenta de que en muchas escuelas realmente funciona la ley de la granja. Pero así sabrán a qué me refiero. La ley de la granja es la ley de la cosecha. La ley de la escuela es un atajo, es un enfoque de solución rápida. Muchas personas tienen algo de eso en su estilo administrativo y organizativo. Lo que intenté demostrarles es que cuando se refiere a cosas naturales, como el desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestra mente o de nuestras relaciones con los demás, esto está gobernado por la ley de la granja y no por la ley de la escuela. En otras palabras, está gobernado por la ley de la cosecha, una ley natural, no por una ley social de soluciones rápidas o de vivir de apariencias. Sugiero que cuando esto llega al campo de la administración y la organización, en el liderazgo organizativo opera exactamente la misma ley de la granja. Ahora noten lo que acabo de mencionar. Hablé de cuatro niveles básicos de leyes naturales: personal, interpersonal, administrativo y organizativo. Ese es el núcleo de lo que llamo un paradigma de liderazgo centrado en principios. Personal, que está centrado en principios. Nuestras relaciones con los demás. Interpersonal, que es gobernado por principios. La forma en que supervisamos y administramos a la gente, cosas y organizaciones también está gobernada por principios o leyes naturales. Y la forma como las organizaciones están constituidas, la forma en que están organizadas y se manejan, están gobernadas por leyes naturales o principios. Gandhi una vez dijo, una persona no puede hacer lo correcto en un departamento de la vida en tanto que intenta hacer el mal en otro. La vida es un todo indivisible. Respecto a estos cuatro niveles, o si quieren llamarlos departamentos, Para inspirarnos en la cita de Gandhi, permítanme mencionarles brevemente cuatro principios. Por cierto, noten que las leyes naturales o principios son evidentes por sí mismos. Son esencialmente indiscutibles. Lo descubrirán cuando los examinen a profundidad. No son característicos de alguna religión, están en todas las religiones, están en todas las sociedades duraderas. A nivel personal, sugiero el principio compuesto fundamental de la confianza, y el nivel interpersonal es la confianza. A nivel administrativo es la facultación, a nivel organizativo es la alineación. Vean, por ejemplo, el segundo nivel, el nivel interpersonal. ¿Cómo pueden tener confianza en el primer nivel si el nivel personal fundamentalmente no tiene confiabilidad? Si la gente tiene duplicidad y son hipócritas en sus personalidades, inevitablemente, con el correr del tiempo, eso se traducirá en la relación con los demás. También se traducirá en la forma en que administren a otras personas y la forma en que intenten ejercer liderazgo en otras organizaciones.